compadre. ¡Opa, opa! ¡Vaya, vaya! ¡Ánimo, Pancho Guerra! ¡Opa! Mi nombre es Francisco Guerra, vengo al pueblo a hacer de todo y como trabajo en la tierra soy tan fuerte como un toro. Además tengo una cosa, desde que llego estoy tomando, no hay trago que a mí me coja y duro mucho parrandeando. ¿Cómo? Con seguridad les digo que no hay copa que me aguante porque yo soy un negrito que tomo pero bastante. Y si quieren ver el golpe que me salgan los tragueros pa' que le vean el trote a meseros y cantineros. Pancho Guerra me llama la gente, parrandeando no me tumba el trago. Yo me río del ron y aguardiente, la bebida pa' mí es un juguete. Pancho Guerra me llama la gente, parrandeando no me tumba el trago. Yo me río del ron y aguardiente, la bebida pa' mí es un juguete. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Me hago esto trabajo yo! ¡Lo dejó pa' él! ¡Ándale! Ya le declaré la guerra, en esta fiesta la bebida. Traje plata y una negra que me goza noche y día. Así es que brindemos todos, que hay mucho trago en la mesa, porque está bebiendo un toro ese que llaman Pancho Guerra. ¡Ay, ay, ay! Con seguridad les digo que no hay copa que me aguante porque yo soy un negrito que tomo pero bastante. Y si quieren ver el golpe que me salgan los tragueros pa' que le vean el trote a meseros y cantineros. Pancho Guerra me llama la gente, parrandeando no me tumba el trago. Yo me río del ron y aguardiente, la bebida pa' mí es un juguete. Pancho Guerra me llama la gente, parrandeando no me tumba el trago. Yo me río del ron y aguardiente, la bebida pa' mí es un juguete.